Para nada, ¿eh? Que a mí ese tema, a mí me gusta, y lo he dicho muchas veces, que a mí este tema me gusta hablarlo. Ya, pero como nunca... Si fuese una cosa... A ver, si fuese... Yo simplemente me había limitado a actuar y nunca te había dicho lo que yo pensaba. Si yo sintiese que alguien me está intentando influenciar, o alguien... Pero que tampoco te quiero... Está intentando... Pero manipularme me cabrearía, pero yo no siento eso. Pero que tampoco quiero ni que pienses de que las cosas que te las he dicho por ningún mal. Pues te digo que, Raquel, si yo sintiese... Te he dicho porque yo lo que yo vivía... Si yo sintiese que alguien me está intentando... A ver, si yo sintiese que alguien me está intentando manipular, está intentando que yo cambie de opinión o está intentando algo, me cabrearía. No me cabreo porque, uno, porque no me siento así en ningún momento, y segundo, porque aunque fuese así, aunque estuvieses intentando manipularme, que no lo estés haciendo para nada, no se iba a conseguir. Porque tengo las cosas muy claras en ese yo tema. Pero es que no me siento manipulada, ni me siento que... No, yo te voy a decir lo que me siento mal. Yo te voy a decir exactamente lo que me siento mal. Yo me siento mal porque él me importaba una putísima mierda y tú me importabas mucho y en ningún momento te cogí y te he dicho que él me explicó lo que tú hablaste con él. Sí, no sé. Entonces, yo me siento mal porque en ningún momento te cogí y te dije, hostia, Dani me ha cogido y me ha explicado. Es más, esto mejor, y esto. Mejor, porque a lo mejor yo me había sentido incómoda. A ver, ya sabía que había hablado. Yo, pero mejor único... que nadie me lo he dicho, porque a lo mejor yo me habría sentido incómoda de decir, a ver si lo sabe todo el mundo que dice enamorado. Yo por lo único que me siento mal de todas las cosas que te he dicho esta noche, porque de esta noche te he dicho lo mismo que te he dicho siempre. Pero lo único que nunca te había cogido, te había dicho, es que el otro fresco me había cogido encima y me había casado, eso. Pero no te lo había dicho simplemente porque yo respetaba la opinión que tú tenías y lo que tú querías hacer, y en ningún momento quería coger e influenciarte. Cuando yo la cogí, ha dicho que me lo había dicho, digo, ya lo sabía. Me lo dije y no me importa que no me lo diga. Pero no le he dicho en ningún momento como para nada. No sé, es que ni siquiera me acuerdo de si ha sido él el que me ha contado que habló con vosotros. No sé ni siquiera si ha sido él, pero ya lo sabía. No sé si ha sido él, no me acuerdo si ha sido él, no ha sido él. Yo simplemente, pero que no me la única cosa que tenía yo ahí dentro que no te había cogido y te había dicho, pero no te lo había dicho. Yo había actuado por mi parte sabiendo lo que sabía. Sí, que a mí, que para mí mejor. Y que me iba a gustar, y había caso. Dicho y hacia ti me había acercado y te había cogido y te había dicho las cosas, actuando con lo que yo sabía y lo que él María. Bueno, no sé cómo. Que para mí mejor, no sé cómo decir. Para mí mejor y no me siento así. Yo sí, cuando cogí, no sé. Que para mí mejor. Me voy a cortar, chicas, estoy reñita. Pero que no quiero en ningún momento que pienses de que nada. O sea, es como un drama. Las más cosas que me ha dicho esta a lo largo de que está aquí, de Dani, de no sé qué, si este. No, pero no, es que no me ofende para nada, ni me sienta mal. ¿Sabes qué pasa? Vale, gracias. ¿Sabes qué pasa? De que yo en ningún momento te había hablado tan así. Es que me da igual. De lo que yo opinaba y de lo que yo había dicho y de lo que ella había vivido. Yo había hablado con ella. A ver, yo cuando por ejemplo tenía mi pareja, que a mí me decían, no, pero en tal sitio, vale, lo buscaría. Pero yo había hablado con otro. Vale. Yo, pero yo había hablado con ella y lo creía. Pero yo había hablado. En cierto modo la comprenda ella, pero yo por ejemplo. Él, por ejemplo, le puede dar opinión porque la vivió dentro y la vivió fuera, pero yo lo vivió fuera. Yo había hablado contigo. No me duele tanto. Yo había hablado contigo. ¿Vaya a dar un sonido? Yo había hablado con ella muchas veces, pero eso no se lo había dicho. Pero a mí me da igual, yo también. Y me voy a mear y vámonos, de sí. ¿Sabes por qué me entra de medio? Porque son las 5 de la mañana. Te he contado las horas de la pastilla. O sea, tomo las 9, 10, 11, 12, 13, 14. O sea, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana son. Voy a acostarme, pero vamos, que me iba a olvidarlo a acostarme. Pero vamos a terminar, vámonos fuera, la me mañana. Acompaña a hacer los pies para que te los pies, vámonos. No, Raquillo, os soñarás usted de la mañana, no venía. Y como yo te acompaño, me lo llevo un rastrillo, mi niño. Ay, se me quedaba aquí de por vida.